cuadras hay. Si tuviésemos el informe de la Diputación, sería mucho más fácil. Pero para eso me lo tengo que currar yo, porque pongo en cuestión. O sea, claro, decirle a un técnico que se ha equivocado es fuerte. Pero no es equivocar, sino matizar. Ya me entiendes. Sí, ya sé. ¿Qué es lo que te dirías a ti mismo? Yo diría que no se le pregunto siquiera eso. No, es un momento con el observador rojo, tres cosas. Tienes que saber llevar. Es de donde saca eso para hacer lo contrario. Pero bueno, pero hay salida. O sea, todas las personas se quedan una puerta de salida. Y este tiene salida. Si hay una vía posible, pues no vas a ver. Este tiene salida. Él se va a ver, bueno, pues tenemos salida honrosa. Bueno, pues voy a empezar a analizar esto más. Y de aquí, con una ayuda externa, y si hace falta le planteéis un informe externo para que él se sienta a gusto, que le pueda ratificar lo que pueda decir, y lo de la DIPU, a ver si lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo le planteamos un eso externo?